Parece que es urgente resolver el problema de los jueces y fiscales de Comodoro Py. Si no, nada de esto va a llegar a buen puerto. Sí, imagínate que si no lo resuelve Villena, porque además está recusado Villena, porque está comprometido en la causa de verdura, y en la causa de espionaje, los propios tipos que le llevan los audios le dicen que él es el que nos protegía. Uh-huh. Si no está ahí, va Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi es peor que Bonadío, es el que está subrogando a Bonadío. Fallecido Bonadío, son sí. La misma calaña. Una más sobre Villena es de la operación PUF, ¿no? Que justamente por eso me llama la atención lo de Valdés, ¿no? De la reflexión de Valdés. O tú lo agarraste distraído, o habrá algo que yo no conozco. Uh-huh. Porque justamente la operación PUF PUF, que es lo que vos mencionás, que tiene que ver con la publicación de escuchas ilegales, de conversaciones privadas de los presos, acusando a los presos de organizar la denuncia de Seid, que de Dolores, que está en donde Ramos Padilla, el que vectoriza y vehiculiza eso es Villena, justamente. Por eso te decía que es el tipo que, desde el juzgado de Lomas, ha hecho desastres para el macrismo. Al contrario de Ramos Padilla, que es una causa que a uno le gustaría saber más. El tema que Ramos hay que ver... Padilla lo tienen, Ramos Padilla, gracias a Dios que pudo conservar la causa. Sí. Y lo tiene, yo creo que el gobierno ahí tendría que haber armado una unidad especial, así como hizo con otros acontecimientos determinados. Lo tienen con una computadora, un auto que no tiene nafta, sino no tiene recursos para laburar. Eso está planteado. Uh-huh. Eso en términos políticos es que lo tienen frisado. Lo tienen cercado. Más allá de la voluntad que tiene el propio juez, todos los Ramos Padilla para mí merecen todo el respeto. Sí. Sé que es una familia, son gente comprometida con la búsqueda de la verdad histórica y demás, pero no hay manera. Uh-huh. Y no, es un gigante, ¿no? Y pisa fuerte. Sí, yo si vos me preguntás que cuando ahí decía Garrigós las pruebas, yo creo que no van a aparecer pruebas, ¿eh? Si aparece una prueba de escucha, para mí es plantada. Si aparece hoy una prueba de escucha, yo leía también en El Cohete de la Luna que se supone que algo apareció en un techo, que un gendarme dijo positivo. Para mí eso es plantada. Es decir, una celda son tres paredes y la puerta ciega. O sea, la cuarta pared es la puerta ciega. Ahí hay un inodoro de metal fijo y el camastro de metal fijo a la pared. No hay forma de encubrir nada, además que es tu lugar permanente. Es decir, ahí... Vos, tu celda, es muy difícil escuchar, encubrir ahí un equipo de escucha. Eso yo se lo relataba también el otro día. Para hacer una escucha a un preso en la celda, te metes en lo que se llama el pulmón antimotines, que es una falsa pared que tienen todas las celdas, que tiene además una reja, un enrejadito, que hace que te vean desde el pulmón, te vean a vos, pero vos no puedas ver hacia adentro del pulmón. Y ahí podés sentar un tipo, podés poner un grabador, pero así como lo podés, lo sacás. Los que tienen acceso a ese pulmón son la Requisa y la gente de CCM, de Control Central de Monitoreo, que son esas pantallas que dicen que encontraron la unidad 50, ¿sí? Digo, todos los presos sabemos que estamos monitoreados en el pabellón, en el Zoom y en la celda. Y ese monitoreo va al módulo, va a jefatura y va a la 50. Eso todos lo sabemos, lo sabíamos. Bien. Digo, eso no es prueba de nada. Me quedo pensando entonces, Fernando, en qué es importante. Por un lado, la reforma judicial para que se transforme Comodoro Py y se pueda llegar a la verdad. Y después también lo de Ramos Padilla, porque ahí D'Alessio tiene la conexión con la embajada. No es menor todo lo que se supo, al menos públicamente. Debe haber mucho más, ¿no? No, pues sí, por eso. Si no se avanza en eso, mira que con una mínima mueca, una mínima reflexión que hizo Cristina Kirchner de estos días, ya tapa de Clarín o de Nación, no me acuerdo ahora, hoy a la mañana cuando leí alguno de los dos diarios, ya estaban escandalizados, sí, la Corte Suprema preocupada y no sé qué. La Nación. Con una mínima mueca, ni siquiera es que se presentó un proyecto de radicalización o de reconversión de la Corte. Yo creo que si eso no se resuelve, pero eso lo planteamos desde el primer día de gobierno, porque sigue habiendo presos políticos, porque en el medio de todo esto, del espanto de que perseguían a los presos y escuchaban a los presos y a sus visitas, lo concreto es que sigue habiendo presos políticos. El otro día se desinfectó un penitenciario, uno de los celadores que vigila a los presos políticos en la unidad 31 de Ezeiza, con COVID dio positivo. todavía hay presos políticos, todavía hay procesados, estamos procesados y muchos de nosotros estamos elevados a juicio. Y se lo planteamos siempre, si el lawfare en Argentina no solo no se desbarató, sino que las causas del lawfare, que están armadas, maniatadas, que tanto el presidente, la vicepresidenta, el gobernador, todo el mundo en su momento las denunció, expuso las mentiras, el propio Félix Cruz, que sale de las querellas como oficina anticorrupción, se sale de las querellas de las causas contra Cristina, pero después se impulsa la elevación a juicio oral en la causa AISA contra Julio Devido. Entonces ahí hay una falta de orientación general de parte del gobierno que permite, son esos intersticios, esos pliegues, esos lugares grises que permite que avance la producción de una política siniestra como esta, como la de espionaje, la de proscripción, la de persecución. Fernando, te mandamos un gran abrazo y sigamos en contacto. Dale, un abrazo grande para ustedes. Gracias por el llamado. Gracias. Fernando Esteche, aquí en Punto de Partida. El pueblo y el sur. Sin liberarse no hay solución de problema económico. Nos lo roban todo. Todo. Nuestro todo. Punto de partida. Todo. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Por Radiográfica. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo que nos llaman nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. El sur. Punto de partida. Oh. Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires. Fluye. OXL. Oiga. A mí se me ha dicho ignorante por buscar la verdad, o demagogo, como Guevara o como Arafat. Porque es demagogo todo el que atenta contra ese imperio que hace de sí mismo un fin y del obrero solo un medio. Mientras vuelan barrios y predios desde una cabina por petróleo, minas o supuesta voluntad divina. Dios que no vio a Malvinas, Sirio, Palestina incluso. No es religión, es la CIA, el Mossad iluso. En este abuso entre capricho y rebeldía, viola cualquiera nuestra quinceañera autonomía. Y es que del ojo de Horus al César sobre sus domus, del fórum del Congreso hasta un bostezo en plena ONU es el panóptico, secuestrando mentes endebles. Ayer con un falcón verde, hoy con un canal y un server. Sé que te pierdes y aunque muchos no entienden antes que asumirme un resignado, soy todo un rebelde. Si estos piratas vienen por nuestros tesoros, como Colón naufragando a Zipango de Marco Polo, anunciando cadáveres, silenciándote con plomo como a Berta Cáceres o al modo de Favaloro. Esos apogeos de los CEOs son protocolos de museo que hacen del obrero un reo al pie del trono, un cero a la izquierda, a la mierda pobreza cero y su mandato digno del ex virreinato de Cisneros, con el Estado orquestado en Washington y Chicago, decálogos y tratados perpetuando el negocio de aliados, de nuevo al show de la crisis heredada y la doctrina Monroe del puto John Quincy Adams, de Roosevelt tomando aduanas dominicanas, buscando un golpe blando como en Haití o Guatemala, el hambre tiene sangre en la mirada y suelta olor, la goma quemada. Y vamos al último tramo de Punto de Partida, pero antes, mensajes, Manu. Mensajes que nos llegan al 11-52-35-89, también al Facebook. Por un lado, Hernán Valerga nos dice abrazo, compañeros, y retribuimos el saludo, por supuesto, gran abrazo. El Cacho también nos está conectando, dice buen día, buen comienzo de semana acá descansando del feriado, aprovechándolo. Muchos saludos. Luis Lobo, también de Valentín Alsina, nos dice buen día, Lucas, Manu, buen día de feriado, aunque muchos, como yo, estamos trabajando. Buena la nota sobre Malvinas y nuestro territorio. Abrazos y saludos, Luis. También Mario Sadras nos comparte parte de lo que fue ayer Aiche Domingo, que hizo una nota con el Negro Arese, y me pasa acá un tema, Odio en Cuarentena, muy bueno, seguramente lo estemos escuchando en la semana, Lucas. Le damos la bienvenida a Alejandro Jasinski, él es historiador, autor de diferentes investigaciones, libros. Uno es Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Hola, Luca, buen día, ¿cómo andás? Viste que hablamos mucho de Vicentín de Santa Fe y hay una historia que tiene que ver con la Forestal, que queríamos repasarla, porque ahora estamos escuchando mucho los medios de comunicación que idealizan a las inversiones extranjeras. Y bueno, ayer fue 14 de junio, así que qué mejor que pensar en una empresa de capitales extranjeros como la Forestal. ¿Qué pasó allí, Ale? Bueno, es una comparación muy válida la que se está haciendo ahora, o la que se puede hacer entre lo que está pasando con Vicentín y lo que fue la Forestal, ¿no? La Forestal, una compañía extranjera, ¿no?, que manejó un mercado, no era el mercado alimenticio, esa es una diferencia, manejaba todo lo que era la industria del quebracho, y lo que era una industria subsidiaria a la industria del cuero. Entonces estaba muy atada a esa industria que fue muy, muy, muy importante en la primera mitad del siglo XX y después fue decayendo un poco la importancia, ¿no? Y eso en eso radica que la forestal haya venido como capital extranjero a explotar un recurso y después se haya ido cuando el recurso ya no habilitaba más. Lo que habilita la comparación claramente son los manejos de una empresa con una capacidad monopólica brutal sobre muchos aspectos de la vida de la población del norte de Santa Fe, ¿no? Estamos hablando del norte de Santa Fe. Vicentín está en Avellaneda, a unos 450 kilómetros de Santa Fe, y la forestal estaba a partir de ahí para el norte, todo el territorio del Chaco santafesino. Y es muy interesante porque, bueno, cuando la forestal entraba en su apogeo, Vicentín era uno de esos pequeños emprendimientos o proyectos de las colonias del norte de Santa Fe que nunca se desarrollaron en ese interior del bosque y del monte del Quebracho. Pero estaba recién tratando de surgir y, bueno, alrededor de la forestal surgían cosas. Estamos hablando de Las Toscas, Villocampos, ciudades o localidades ribereñas, ¿no?, del río Paraná. Pero hacia adentro, hacia la zona de la cuña boscosa, hacia Santiago del Estero, toda esa zona era territorio del Quebracho. Y hoy Vicentín aplica algo similar, ¿no?, que es esa cosa del monopolio, esa lógica de comerse todo y avanzar. Pero es muy propio de una época. Lo que pasa es que la forestal estaba adelantada en algún punto a su época. Así que, pero bueno, ahí uno puede detectar un montón de cosas que tienen que ver con lógicas empresariales cuando lo único que importa es la maximización de la ganancia o la explotación de un recurso lo más rápido posible, no importa si el recurso se va a agotar y si lo que va a venir después es tierra yerma, claro. ¿Verdad? Sí, en ese sentido es muy fuerte lo de la forestal. Bueno, a ver, vos hiciste un libro, contanos un poco, y recorriste la zona. Bueno, ahora estamos a 100 años de lo que fue la masacre, en realidad el proceso de revueltas que termina con la masacre de 1921. La forestal llegó al país en 1906, no es el inicio de la industria del Quebracho. La industria del Quebracho empieza unos años antes, una década antes, uh-huh. Y la forestal es el momento en que el país empieza a necesitar ampliar esa capacidad productiva porque se la están demandando desde el exterior y se llama a los capitales financieros o bancarios, en realidad, de Inglaterra, que eran los que venían a poner un capital que estaba muy vinculado a la banca anglo-sudamericana, muy conocida por tener distintas inversiones en ese momento en el país, al frigorífico Liebig de Entre Ríos, otro gran, digamos, monopolio ahí productivo en esa zona. Y bueno, la forestal lo que hace sí es imponer un régimen de control brutal sobre los trabajadores del monte, que eran los hacheros, carreros y otros más, y sobre los trabajadores fabriles, que eran los pueblos forestales, ¿no? Varios pueblos como Villa Guillermina, Villa Ana, Tartagal de Santa Fe, La Gallareta, Santa Felicia en ese momento, que también tenía fábrica. La forestal después se expandió hacia el Chaco, pero el norte de Santa Fe era el epicentro. Claro. Y ahí no había ningún tipo de legislación laboral en las primeras dos décadas, no estamos hablando de las primeras dos décadas del siglo XX, hasta que los trabajadores empezaron a organizarse, primero con sus asociaciones mutuales, después se ve que los intentaban correr porque de las listas de integrantes de esas comisiones, los que después van a aparecer como los principales dirigentes sindicales, desaparecen esas asociaciones mutuales y la empresa controla ese lugar de vuelta. Y finalmente surge con el contexto del organismo yrigoyenista, de la Revolución Rusa, de las foras, la sindicalista y la anarquista peleándose, disputándose los espacios de agremiación en el país, y ahí surge el sindicalismo en el Chaco santafesino, ¿no? La clase obrera que pisa con pie de plomo y dice, bueno, acá estamos, y presentan un pliego de condiciones que era casi un convenio colectivo en ese momento, donde era muy interesante porque además de reclamarle cuestiones que tenían a las condiciones de trabajo, desde salarios hasta respiradores o extractores de polvo, ¿no? Además de eso, le exigían a la empresa que les diera canillas de agua para las cuadras, porque la empresa era además la responsable de todo lo que era la reproducción de la vida de la familia obrera en esos lugares. Estamos hablando de localidades que llegaron a tener 10.000 habitantes, ¿no? En algunos casos, como Villa Guillermina. Y el último punto que le exigían esos 35 era el de, así como te lo digo, mayor respeto de los jerárquicos y altos empleados hacia los obreros y empleadas, ¿no? Ese era el último punto, lo cual hablaba de una dignidad que estaba saturada, ¿no?, por parte de la empresa. Y ese conflicto termina con una huelga muy grande de un mes, donde hay toma de fábricas, desfiles armados en las poblaciones, toma de rehenes, intervención del regimiento de infantería en ese momento. La huelga es un triunfo obrero, la empresa termina por aceptar casi todo el pliego, y después viene el momento más importante de todas las luchas, que es el de hacer que se cumplan los acuerdos. Y ahí la Forestal empieza a socavar, ¿no?, lo que